estos envases son encuentros de autos, o sea, vos llevas tu auto, lo exponés, es un encuentro que siempre hacemos a beneficio, es gratuito, o sea, vos llevas tu auto, hay fotógrafos, es para ir en familia, ahí están, están de comida, vendemos accesorios para autos, hay de todo un poco, digamos, es para pasar el día en familia. Y bueno, este domingo lo hicimos en la autopista, que estaba la autopista, en Seiza Cañuela, y fue a beneficio de un nene de 3 años, se llama Omar, de la localidad de San Miguel, que bueno, padece de leucemia. Y bueno, eso, más que nada es eso. No se cobra entrada, nada, pero sí se pide a voluntad, digamos, algo para donar y para poder ayudar. Básicamente es eso. ¿Y las cantinas y demás la organizan ustedes? Claro, sí, la gente, o sea, no se cobra nada. Nosotros somos el administrador de la página, nos hablan, los están, que más o menos de todos los encuentros de autos siempre van los mismos que están. Entonces como que nos conocemos todos. Y bueno, nada, ellos, van a dar una mano también, van, ponen su puesto, venden, también donan, hacemos sorteos, ellos también le dan una mano en eso. Y bueno, tenemos varias páginas que le hacemos publicidad en la página, que también están metidos en esto. Así que somos varios, somos un grupo grande. Y bueno, nada, no somos muy conocidos, hace poco que estamos en esto, pero bueno, estamos metiendo para adelante. ¿Y de Cañuelas cuántos son? Y de Cañuelas somos los organizadores, somos tres. O sea, yo hice la página, sí. Y hay chicos que nos dan una mano, ¿no? Sí, ¿y cuántos autos más o menos? No digo inscripto porque la palabra no es la que corresponde, pero más o menos, ¿cuántos tienen medidos ustedes que diga, mirá, y de Cañuelas al piso seremos una, qué sé yo, esta más o menos cantidad de autos? Y no, en realidad es así, eso se hace un evento, se comparte, bien, este domingo vino un auto de Capital, de chicos de La Plata, de Monte, de Lobos, y más o menos habíamos contado 80, 100 autos el domingo. Sí, en general. En general, claro, vienen de todas partes. ¿Y de acá de Cañuelas cuántos eran? ¿Cómo? ¿De acá de Cañuelas cuántos eran? Y de Cañuelas vamos 20, 30 seguro. Ah, mirá. Bien. Che, y esto es esto que planteaban en la presentación, ¿no? Están un poco tocados los autos. Cuando digo tocado me refiero a que le hacen algún tipo de laburo a la carrocería y demás. ¿Es este un poco el formato, el estilo? Sí, más que nada, ¿cómo te puedo decir? Dice que le gustan los fierros, como que el auto es la personalidad de cada uno, ¿no? Y no tocado, sino por ahí un auto bajo, no solo auto bajo, pueden ir autos altos, autos antiguos, siempre hay fierritos lindos para ver. Más que nada es eso, no es nada ilegal, ni es que corremos picadas, ni digamos, o sea, es un encuentro de autos a beneficio, disculpame el ruido. No, te escuchamos perfecto. Ahí está, más que nada eso. Che, y escuchame, vos decías recién, el auto de algún modo transmite tu personalidad. Nuestro compañero Nicolás Celave tiene un Fiesta sin polarizar. Se ríe. Perdón, un K, color bordeaux, sin polarizar. Cuatro puertas, familiar. Cuatro puertas. Familiar. Y tiene el cochecito del nene atrás. Tengo un huevito atrás. Claro. ¿Cómo lo describiría? ¿Está complicado para ir a Cañuelas al piso, no? Y está, y yo, mirá, lo primero, y lo bajaría un poquito. ¿Lo bajarías? No sé cómo, claro, sí. Lo bajaría un poquito y el polarizado, bueno, eso es un detalle de a gusto. Sí, está, porque, perdona que te interrumpa, de un tiempo a esta parte. No se usa tanto. Cambió ya. Un poco, ¿no? Los que le meten un poco de mano a los autos ya no es tanto el polarizado, ¿no? Claro, y sí, que esté bajito, que se vea el interior, que esté impecable, ¿no? Eso, nosotros los locos por los autos, siempre el auto limpio. Claro. Usted, como le dicen, está flama, le dicen, ¿no? Claro, está flama, así sería el término. Sí, totalmente. Che, ¿y vos qué tenés? Yo ahora, bueno, tenía un golcito con suspensión neumática, y ahora lo cambié y bueno, pegamos un saltito y me compré un Corolla que todavía está alto. Está bien. O sea, un Corolla, ¿no? Ya está, en ascensor. Pero escúchame, ¿el Corolla le vas a meter mano o va a quedar hecho, va a ser un caño eso, no? Y vamos a ver si lo bajamos un poquito, tiempo al tiempo. Claro. Che, y si yo te doy un cheque en blanco, sí, es buena esa. ¿Qué te compras? ¿Y auto de máquina, decís? Sí. Te doy un cheque en blanco, te digo, tomá, comprate el auto que quieras. Elegilo. Y puñalo como quieras. No vamos a volar tan alto, pero sí me compraría, yo soy fanático de Ford. Me compro un Focus, una cosa así. Un Focus, el Focus sí, full. Claro, tal cual. Ajá. Y ahí sí, lo planchan, como decimos nosotros. Lo planchan, claro. Che, y cuesta mucho desprenderse, ¿no?, de ese auto, porque vos me decías, tenía un golcito y te escuchaba y lo decías con hasta con nostalgia. ¿Costó bastante desprenderte? sí, la verdad que sí, porque uno, a veces viste, el otro no lo ve, pero es mucho sacrificio, mucho tiempo, amargura, felicidad. Un auto es, como te digo, la personalidad de uno, ¿no? Y uno se expresa a través de, como el jugador de fútbol con la pelota, claro. El paje también, el de tenis, es así, digamos. Sí, ¿cuál fue el que más te gustó de los autos que estaba el domingo acá en Cañuelas? Si vos tenés que elegir, decir, me quedó en la cabeza un auto. Ya tenemos lindos autos. Hay un Clio muy lindo, un Focus, hay un 2500 también que se está restaurando con suspensión neumática, que también llama mucho la atención. Hay muchos autos antiguos, la verdad que hay bastante. Acá en Cañuelas hay. Mucho no se le ve porque a los fierros acá hay más fútbol, básquet, tenis. Claro. Tanto, dice, no estamos medio tapados por eso, pero la verdad que hay buenos proyectos. Che, ¿y se tienen pensado volverse a juntar acá en Cañuelas o lo organizarán de acá un tiempo? Sí, tenemos pensado hacer algo grande, pero bueno, necesitamos una mano, digamos, de todo, ¿no? Porque ya algo grande sería hacer algo a beneficio, algo un poco mayor, digamos, y no sé, la idea sería hablar con el municipio o alguien que nos pueda prestar un lugar, digamos, que pueda cobrar una entrada, todo a beneficio, no es ganancia propia ni nada por el estilo. Claro, un lugar cerrado, digamos. Claro, sí, algo más privado, ¿viste? Y no sé, armar, involucrar gente, digamos, negocios. Como ya te digo, tenemos algunos sponsors y bueno, la idea es seguir agregando. Hay mucha gente que nos da una mano, que estamos como planeando a futuro, ¿no? Acá 2 o 3 meses armar algo copado, digamos. ¿Sos obsesivo con el auto? ¿Puedo comer arriba del auto? No, ¿qué estás loco? No, eso no. Mirá, vamos a imaginar, arrancás tomar fin de semana, digo, ¿no? Decís, bueno, nos vamos este fin de semana a Gesell. Y viene Nicolás Elave, amigo tuyo. Con un paquete de chisitos. No, al revés, peor, ni Nicolás Elave. Porque un amigo le decís, ¿qué hace, boludo? No. Viene esa chica que soñabas y qué sé cuánto, te dio el sí. Con el sobrinito. Y a los 10 días le decís, che, nos vamos un fin de semana, y te dice que sí también. Y vos no lo podés creer, y de repente cuando le toca bocina a 6 de la mañana para arrancar, sale con la media docena de facturas. Y en la media docena de facturas tiene 3 dulces de leche con azúcar impalpable y 3 tortas negras. Y te dice, Tommy, ¿te comés una porque yo no desayuné? Hay excepciones, ¿no? Atrasamos la salida, desayunamos en la casa y después salimos. ¿Qué? ¿Pegás la vuelta y si vamos a tu casa? No. Hay que ver. Una facturita, claro. Se puede... Algo que... Claro, no ensuciemos mucho.